El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Qué temazo, no, Robert? ¿Qué noche? La noche, tití. ¿Qué temazo? Qué grande ahí. Saludos a Walter Cabeza Gómez, a todos los chicos de La Vieja Nocturna, que siempre están acá escuchándonos, también dando una mano, viniendo al programa. Y tiene esa cosa de las bandas, de ciertas bandas que te tocan el corazón, ¿verdad? Sí. Que de una canción simple que vos podés hacer sentir de que la pudiste haber escrito vos, eso. Sí, es. ¿Viste? Porque uno admira a veces a los artistas, nosotros especialmente nos gusta mucho el rock, hay gente que le gusta la lectura y por ahí son más fanáticos. Yo tengo gente a la cual leo y admiro de repente, pero no me pasa con todas las de decir, esto lo pude haber escrito yo, o lo que dice realmente está explicando lo que sentimos todos. Lo que sentimos todos. Y creo que eso es lo que termina siendo ahí Vieja Nocturna, una banda acá de Moreno. Una banda que iba a decir con altibajos en gente, que sí, que por ahí, pero que no, que en definitiva siempre lo sigue la misma gente. Y creo que cada vez es más, se suma más gente. Cada vez se suma más. Y que ayer cuando me iba a dormir ya pensaba en una canción del Pato que dice que cuántas bandas no la ven pasar en definitiva por esos que toman las decisiones, porque el que termina tomando la decisión, viste, a veces de qué banda suene, qué banda no, es alguien con un traje atrás de un mostrador y según viste ciertos dineros, ciertos negocios. Pero la verdad, también dice esa canción, termina estando en la calle, en lo que siente la gente. Y en definitiva es eso. Yo no sé si Walter, si los chicos de Los Tercos, saludos a Los Tercos, todas las bandas de acá de Moreno, que son un montón de a las que van viniendo acá al programa, a las que nos llaman, sin ir más lejos, Sin Sol, que se va a venir la semana que viene, y un montón, no es que me olvido alguna, pero son un montón. Siéntanse contentos de hacer lo que les gusta. Y qué bueno eso, hacer lo que te gusta. Y nada, y que te aplaudan o que un par de locos canten tus canciones, seguramente no es lo... sí, es lo que puede reconfortar de... Y ya está, es con eso es suficiente, me parece, ¿o no? Creo que, claro, como artista, que la gente se emocione con una canción que escribiste, o la cante, o... Bueno, pasen cosas, sientas cosas por una canción que escribiste, creo que como artista ya tenés que brindar por eso, creo. Y bueno, y obvio, y sí, y bueno, y Walter le habla mucho a los amigos, yo sé que vuelvo a saludar a todos mis amigos, porque viste que uno se dice, el amigo, no, los saludo hoy a todos mis amigos, los quiero un montón, y también pensaba en eso, que no sería la misma persona si no tuviera los amigos que tengo, así que saludos a todos ahí, al Gordo, al Chino, a todos, a la banda de los Tortugas, a... Los Polvoritas. A todos los Polvoritas. ¿cómo estás, Nino? Muy bien. Frío, calor. De vuelta, ¿no? Caímos en el frío, agosto, no se va mal. Agosto. No me gusta el frío. Es que en realidad hace calor también, hay días que parece primaverales. ¿Cómo arrancamos esta semana? ¿Arrancamos 18, 19 grados? Sí, sí, esta semana. Claro, primaverales. Y ahora 9 grados. Sí. Ah, ¿metiste de bermuda? Ya ando con la bermuda en la mochila. Estoy yendo cosas que arranqué no esta semana sino la anterior, por ejemplo el gimnasio. No. A ver si sí, a ver si para el 2015 llego. Llegás ahí a pelar los ravioles. 2015 más o menos. ¿Se sigue diciendo ravioles? Así cuando te trabas la pancita, te hacen los abdominales. Sí, la tabla de lavar. Y van chicos así medio poderosos, vos vas ahí Gil. Va, pero no, yo voy más que nada, voy, qué sé yo, no tengo idea. Y bueno, ¿y cómo es los cambios, no? Bueno, no lo voy a decir todavía, pero estoy a punto de hacer otro pequeño cambio también. En la parte de la vida diaria, que es un cambio en definitiva. Qué difícil son esas decisiones, ¿no? Cuando tenés que modificar algo durante un tiempo quizás, pero en pos de un beneficio. ¿Viste? Está la duda. Más cuando es poner un beneficio, supongamos que es a un largo plazo. El largo plazo de ese cambio, ¿no? Claro. Ahí tenés, uno cuando, supongamos, quiero ahorrar para un coche. Tiene que perder un montón de cosas, ¿no? Bueno, no voy claro. a hacer la noche, no voy a hacer esto. Es a largo plazo, está lejos. Pero bueno, es un beneficio. Puedes tenés el vehículo, tenés para trasladarte, todo. Pero cuando la ves a largo plazo, es como que te cuesta hacer el cambio. Cuesta hacer el cambio. Sí. Bueno, y eso. Pero los cambios en definitiva también son eso. Son a veces riesgos que uno toma. Cambiar suele ser un riesgo. Dicen algunos que es oportunidad también los cambios. Puede ser. Y en definitiva, bueno, voy a hacer un cambio en mi vida que me crea un riesgo, me crea un montón de otros inconvenientes, pero calculo que a largo plazo me va a hacer mejor, ¿o no? Sí, de verdad. Te hace mejor. Dame un beso. Nah, y bueno, estamos acá, quiero saludar a Rolly, hoy no se pudo acercar Rolly. Está full Rolly, sí, nuestro productor. Está full, hoy lo hace desde la casa porque se durmió León. Iba a venir con León hoy y bueno, León se durmió, así que saludos a Rolly. Pueden mandar mensajes al 11-64-64-37-34. Repito, 11-64-64-37-34. Tenemos un programa cargado hoy, como la semana pasada. Recuerden, la semana pasada estuvieron los chicos de Barrios Bajos charlando con nosotros. Dejando lindas apostillas. Tuvimos... ¿Qué más tuvimos, Nino? ¿Recordamos? Recordando Radio Olmos, que fue... Recordando Radio Olmos, un buen capítulo. tuvimos un relatando a manos de Rolly con el álbum de los Beatles. Tuvimos muchas canciones y hoy tenemos un montón también. Tenemos hoy una charla con una banda emergente también. Una banda que, por ejemplo, tocó el día de Cromañón. Sí. Fue previo a Callejeros. Una banda que... ¿Qué es eso? Es una de las bandas no escuchadas y que, sin embargo, como así arrancamos hablando hoy de La Vieja Nocturna, que lleva un montón de gente. Gente de barrio, gente, como dijo la otra vez, nos dijeron los barrios bajos acá. Gente que no maneja Facebook, Twitter, no tiene nada de eso, pero conoce el boca a boca y conoce mucho del rock and roll. Así que vamos a estar hablando con los chicos de Ojos Locos. Bien ahí. Sí, bien. Tenemos también para hoy una efeméride, ya se cumplieron 12 años sin la existencia de ya el mito. ¿Mito? Leía, mito dicen que es cuando... leyenda, ¿leyenda cuando no existe? No, mito es como que cuando el último ricotero muera van a pasar a ser la leyenda. Mirá. Claro, entonces bueno, 12 años sin Patricio Rey y sus redonditos de ricota, hoy imaginaba que... Es imposible por varias cosas que vuelvan a juntarse, pero bueno, ya las voy a decir más adelante. También tenemos un pequeño informe sobre la pesada del rock and roll. Si lo metemos hoy. Vamos a meternos en los orígenes del rock nacional. Y una chancha y los 20 con Animal y bueno, el desprendimiento de sus integrantes, sí. de grandes músicos. Y grandes bandas también. Si llegamos, jugamos al Rocky Frutti hoy. Recuerden, es como el Tutti Frutti, pero de rock. Pueden llamar al 466-6559 o mandan mensajitos al 11-64-64-37-34 y vemos, lo llamamos nosotros, vemos cómo hacemos, jugamos por una remera de lobo suelto. Ayer saludos a Oscar Terco, que andaba con una remera de lobo. Un loco lindo. Programa lindo para hoy, quédense a escucharlo. Estamos con Tony, ¿no te parece? Sí, hoy vamos a abrir con un tema de Jauría también, que en esta semana vamos a tener alguna noticia sobre Jauría. Arrancamos con Religionario. Aniquilaba violentistas, wow. Lobo Suelto, soy Ale, cantante de Zumbadores. Un abrazo grande para todos. Todo, todo ese fuego inexplicable. Seguimos en Lobo Suelto. Busca tranquilo, Nino, busca tranquilo. Voy a leer un par de mensajes que llegaron al 11-64-64-37-34. 11-64-64-37-34. La mejor banda de Moreno. Los Poloritas, Escabio, Rock y Amor de Hermanos nos manda Flavia. Mañana otra final. Bueno, una final juegan los pibes ahí, los amigos. Ojalá que la ganen. Nos manda Estela, Estela que nos escucha desde la computadora. Hola, y nos dice, bueno, hola Estela. Qué loco eso, escuchar de distintos lados, ¿no? Un programa desde ahora con esto de internet. Te escuchás de la compu, escuchás del celu. Celu, ¿viste? Yo meto está bueno. Mucho celu para escuchar radio. Ah, porque vos tenés la FM, no tenés las... Porque ahora también de los celus te bajás aplicaciones para... ¿Para la M? Para la M, para radio, sí. ¡Oh, qué bien! ¿En serio? Mandame un WhatsApp. Porque ¿escuchás a M vos? Algunos programas. Escucho a veces a la noche el Alargue. ¿Lo tenés? El Alargue, sí. Estaba Dalacio. Dalacio, sí. Dalacio, por favor. Reír. Cuando iba a la escuela, a la secundaria, yo... Sí. Tirando allá. Escuchaba Nimo no perdona... Y después escuchaba la larga y siempre quería llegar hasta el final. No, me dormía. La hora de Bilardo. Al final hace... La hora de Bilardo era más temprano. Al final hace en una efeméride muy, muy buena. Muy buena. Bueno, ahí está. Que nos cuenten qué cosas escuchan en radio la gente. Eso está bueno. Bueno, programa. ¿Y de qué manera? Sí. Bueno, ayer viste que teníamos... estábamos con el chico de La Vieja Nocturna y estaba Bebecho, que fue un cantante, un bajista de La Vieja Nocturna. Y viste que hay como una amistad entre ellos dos. Sí. Bueno. Hoy vamos a arrancar la curiosidad con eso, con las amistades del rock, ¿no? Metallica. Sabías que cuando se formó Metallica, uno de los primeros cantantes que guitarrista que tuvo fue David Mustaine. Sí. Que estaba en Megadeth. Metallica es un tema, ¿no? The Call Chuluk. Que trata de un libro, bueno, una canción que habla un poco de un libro. Una canción que es un instrumental. Vamos a escuchar un poco ahora y después te cuento de qué se trata la curiosidad. Thank you. Bueno, hasta ahí Metallica, primer disco. Sí. Participaba David Mustaine. Y ahora, para hacerle un homenaje a su anterior banda, cosa que a veces no sucede entre bandas amigas, pero ayer justo me acordé de ese hecho cuando vi el saludo de Walter de La Vieja Nocturna, cantante, a un ex integrante de la banda, a Bebecho, que había escrito algunas canciones a Roldán, como le digo, yo lo llamo por el apellido a los amigos de la secundaria, y le hace un homenaje. Sí. La canción se llama When, y escucha cómo empieza. Es el mismo riff. Es el mismo riff. Ese fue el homenaje que le hizo David Mustaine a Metallica. Y sabes que me pareció también, porque siempre se habló de la pelea entre Hetfield y él. Sí. Y creo que no, fueron amigos de toda la vida y... No sé si amigos de toda la vida, se llevan mal en otras cosas. O sí, amigos, ya, pero se llevan mal en... Como ya te dije hoy, viste, hay gente que somos mal llevadas. capaz que para tocar juntos no se podía también, ¿no? Son dos compositores de riff terribles. Y capaz que, bueno, esa competencia que hubo... Capaz que esa separación de banda también los hizo más amigos en la vida cotidiana. Exacto. Y escuchando, bueno, entonces Gwen, el Lobo Suelto, una canción que posee el mismo riff inicial de la canción de Metallica de Cal en realidad. Así que nos vamos escuchando a Mustaine. A Mustaine. And the oath I take on this day is to know that you will be repaid. One day the sun will die and the night will crawl. Until then, until I see your world implode, I wish you death and suffering. Misery to spare. Time to rehearse your pain. Face the last enemy. I am the last thing you will know. The last thing you will see. I see your death surrounding me. I know you. Yes, I do. I know you.

Y que nada, y que ves pibes en la calle, acá en Moreno, en Merlo. Remeras por todos lados. En toda zona este, remeras de todos lados de ojos locos. Y como decís, pero viejo, ¿cómo esto que yo veo en todos lados no suena en donde tiene que sonar, no? Bueno, bandas emergentes, soy Ojos Locos, una gran banda que ya cumplió 10 años. Y vamos a charlar con Martín, el cantante. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo andas vos, che? Bueno, con esta presentación, mejor que nunca que me acaban de hacer. Pero, ¿no te parece algo así? Es una banda que ya cumplió 10 años, una banda que vos ves, o vos caminás por la calle y ves remeras de ojos locos, y sin embargo, bueno, este querido maestre, el establishment, no lo deja a veces que suene tanto, ¿no? Y mira, a nosotros al principio nos hacíamos esa pregunta que te estabas haciendo vos antes, pero... Sí. Bueno, después con el tiempo nos fuimos descubriendo cómo era la cosa, ¿no? Cuando uno entra a esto del rock, hay una parte que, digamos, es el negocio, que no conoce y que, bueno, después la aprende y algunos la disfrutan y otros la sufren. Ah, no te iba a sufrirla, pero bueno, sentís el rigor de eso como hablaba vos, ¿no? Tantos años tocando con convocatoria, con gente y... Para otra cantidad de gente es como que no existí, pero bueno, es un poco como tan dada, como está dado el juego social y mediático. Es verdad eso, pero calculo que hoy arrancamos hablando de eso en el programa y hay algo que es un poco mejor quizás para un artista, que es el reconocimiento en la calle y en la gente, en definitiva. Sí, principalmente es lo que vos decís, tener el cariño de que alguien que se te acerca... Que no se acerque porque sos una figurita y se saque una foto como un premio, sino que se te acercan a darte el apoyo, a darte cariño. Entonces eso tiene un gran valor, que también lo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque como es ir encontrando esas cosas a medida que pasa el tiempo y que la cosa crezca de esa manera, tiene un gran valor para nosotros y para cualquier artista, ¿no? Que esté en una situación parecida. Es verdad eso. Hoy ya con 10 años de rock, con 3 discos editados y presentándolo allá con una de acá en más varios recitales, ¿cómo ves este año para Ojos Locos? Mirá, venimos hace un poquito, 10 días más o menos, venimos de tocar en el Teatro Flores y ahora vamos a empezar un par de meses que vamos a hacer a girar bastante por el interior. El sábado que viene nos vamos a Comodoro. El otro fin de semana hacemos San Juan, Mendoza y después tenemos Rosario, Córdoba y una mini girita por el noreste. Bien. Así que estamos movidos. Son provincias que no... Hay provincias que vamos a ir por primera vez, así que tenemos mucha expectativa, mucha alegría de que, bueno, que se sigan abriendo puertas y el camino siga para adelante. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Te habla Edu. Buenas noches, Edu. ¿Cómo andas? Ahora te veo Ojos Locos que, bueno, cumplió estos 10 años, un crecimiento estrepitoso, buenísimo. Y también veo que las canciones reflejan un montón de cosas que van pasando, que son contemporáneas. Pero también que son escritas hace mucho tiempo también, porque ya el último disco fue en 2010 y como que siguen siendo contemporáneas las canciones. Sí, nosotros siempre tratamos de reflejar un poco, como es el arte, ¿no? Lo que pasa, lo que le pasa a uno y lo que pasa en el tiempo, ¿no? De uno, el artista. Quizás no somos de tener un revisionismo, de estar hablando con las letras de cosas que pasaban hace 30 años, 40, 50. Tratamos de describir, de pintar un poco las cosas que nos pasan, la realidad que nos rodea. Y creo que también hay ciertas temáticas que son como, no te voy a decir eterna, ¿no? Pero como que son como un hilo conductor a través de la vida de las personas. Entonces, a veces, vos capaz escribís algo que escribiste hace 8 años y eso sigue teniendo eco de una persona que escucha la canción por primera vez hoy, por ejemplo. Eso creo que lo mágico, lo lindo que tiene la música, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, y todos los temas del último disco están compuestos por vos. ¿Agarrás, tenés un método de laburo, escribís mientras vas en el bondi, escribís, tenés un horario a la noche, a la mañana, cuándo viene esa musa, o es un laburo que lo vas modificando? No, es como tiene como varias instancias, o sea, en la inspiración donde te baja una melodía o ciertas partes de las letras, te puede agarrar en el bondi, en la cama, no sé, cualquier lado, entonces eso no tiene horario y lugar. Después sí hay una parte de laburo donde te sentás a como ordenar todo eso y a empezar a darle la forma de la canción, que por lo general a mí me gusta la noche, ¿no? Que es un lugar donde está más tranquilo, es como que toda esa ansiedad y todo ese acelere que tiene el día se detiene, entonces te deja como un espacio más de reflexión. Pero son como esas dos instancias. La inspiración no tiene momento, horario. Lo otro, para el laburo, prefiero elegir un tiempo más tranquilo, por lo general siempre es en la noche. Y hay una que siempre hablamos con Robert, que hay como método de composición. Compones, te dan, los músicos te dan, toma, acá tenés el tema, escribí sobre esto, o escribí la canción y la adaptás a la música. Mirá, yo lo voy llevando más o menos de la mano eso, porque a veces me da una melodía y ya la melodía es como que me dice de qué puede hablar, ¿no? Si es una melodía, no sé, más oscuro, más suave, o es un rock and roll, entonces ya como que esa melodía le empiezo a tirar automáticamente un poco de letra arriba, y después uno elige y dice, bueno, este tema vale la temática, más o menos este tema, tal. Entonces empezás a escribir sobre eso un montón de ideas, y lo difícil, pero lo que tiene de lindo, que es como, la canción es como, tenés que aunar esas dos cosas, ¿no? El texto y la música, la melodía. Pues no es como, qué sé yo, si escribís una poesía, bueno, puede tener la rima que quiera, la duración que tenga, bueno, en la canción estás como acotado al ritmo y a la melodía, pero cuando encontrás esas palabras que entran en ese momento y que entran en esa entonación, te agarra como un momento así de euforia que está muy bueno. Estamos hablando con Martín, cantante de Ojos Locos, una banda bastante escuchada acá en Moreno, por lo menos, y leí por ahí que Ojos Locos era algo así como un juego, que es verdad, que como suelen encasillar, Ojos Locos, porque están todos re locos, y no, y es Ojos Locos es como una, distintas visiones capaz de lo que es. ¿Te molesta eso de que porque se llame Ojos Locos o porque haya muchos chicos con corte rolinga le pongan el mote de banda rolinga, sí, cuando es una buena banda de rock? No, o sea, no particularmente con Ojos Locos, ¿no? Me molesta el prejuicio de, justamente de música, la música primero hay que escucharla y vivirla antes de ejercer una opinión, ¿no? Porque al artista hay que verlo en vivo, o hay que escucharlo para entender qué es lo que quiere transmitir. Pero bueno, en el momento que elegimos el nombre nos gustaba esta cosa que tenía, que era pegadiza, que daba esta ambigüedad de decir, estos son unos vaguitos que están todos locos, pero también que abre un juego, ¿no?, a lo que es la locura, que la locura no es solo patrimonio de un porro o de una droga, sino que sucede por un montón de cosas y que está cargada en la mirada, ¿no? La mirada es una cosa, una expresión de locura muy fuerte, más allá de un acto, el acto de, no sé, agarrar y romper algo, ponele. Y nos gustaba todo eso y bueno, y se hizo ese combo. Después lo que va pasando, digamos, hacia afuera con la gente, bueno, sí, pasa eso, Ojos Locos, una banda rolinga, pero qué sé yo, creo que todas las bandas y todo lo que es, hay una parte que estigmatiza el tipo de bandas como nosotros y a los seguidores de las bandas como nosotros, ¿no? Creo que sobre ellos van como más mayor blanco, ¿viste? Porque se visten de alguna manera o se peinan de una manera. Sí. Pero eso creo que ha sucedido siempre, inclusive, no sé, cuando a los fans de los Beatles que se vestían y se cortaban el pelo como ellos, también los cargaban, los merecían. Siempre hay una parte de la sociedad que va a estar criticando eso porque son expresiones auténticas, más allá que te guste o no. El que se pone esa remera se la pone porque verdaderamente lo siente y es algo mucho más valorable que un montón de expresiones de sociales de otra clase de gente, ¿no? Es verdad, yo soy un gran defensor acá en el programa del rock barrial, del rock fiestero. Yo digo que estas bandas, Ojos Locos, Barrios Bajos, bueno, acá más cercanos tenemos a Los Tercos, Vieja Nocturna, que son bandas festivas, que vas y la vas a ir a pasar bien. Vos andá, seas de otro palo, seas punky, sea heavy, la vas a ir y la vas a pasar bien, cosas que por ahí no pasan realmente en otros géneros. Ustedes como banda... Es un género... La gente se cree que un recital de rock, viste, que no sé, que matamos gente, que es un quilombo, y son los lugares más seguros que hay, salvo los choreos normales que hay. Lo que hay cuando recital. Van, claro, cuando van caminando a Luján también hay choreos. Claro, y como te chorean en un recital de Miranda, ¿entendés? Sí. Porque son los que pagan una entrada, pues van a chorear, abrir mochila y se van. O sea, eso sucede ahora, pero son los lugares donde conviven los pibes verdaderamente, ¿no? Porque vos, pibes, no sé, de diferentes cuadros de fútbol y están juntos, ves pibes de diferentes barrios, de diferentes clases sociales y están juntos, pues los une la música. Entonces, viste, no, es como decías vos, es un lugar donde vamos todos con un objetivo que es ir a pasarla bien un rato, ir a hacer un poco más llorada la vida, porque después tenés todo el otro tiempo, no estás adentro de un recital donde te la está castigando, entonces... Sí. Está buenísimo que la música funcione en ese momento como ese vehículo, ¿no? Y vos, Martín, y ustedes como banda, ¿siguen disfrutando desde arriba de la misma manera o cambió algo con el tiempo? Mira, con el tiempo cambia muchísimo porque te cambia vos como persona, como músico. Pero yo sigo sintiendo... Nosotros tomamos todo esto con mucha gratitud, ¿viste? Sí. O sea, yo particularmente lo que siento siempre los 10 minutos antes de salir al escenario es la gratitud de poder estar haciendo esto y poder sentir lo que uno siente arriba del escenario. Después te cambia, porque uno capaz tiene una visión, no sé, más profesional de la cosa, o estás quizás atento a cosas que antes no estabas, pero lo que siempre sentimos es que es lo que nos gusta hacer, que verdaderamente lo hacemos porque nos gusta. No lo hacemos por plata, no lo hacemos por contrato, lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Sí. Simplemente, no hay otra expresión. Y también porque nos sentimos con una gratitud grande de que, bueno, nos haya tocado y que lo podamos hacer. Por estar ahí arriba y sentir el cariño de la gente, ¿no? Ya que es una fiesta y la gira y todo, pero principalmente... El artista siente como un cariño, ¿no? Ahí arriba, una evolución de lo que vos das con las canciones, así que eso es lo principal y va cambiando, ¿no? Nosotros nos hemos hecho un poco más grandecitos en estos años. Y ha pasado. Y uno cuando se hace grande también tiene como otra mirada de la vida y entonces quizás esa pedantería que uno tiene a veces de joven, como que si hay ciertas cosas que no le das bola, de grande le empiezas a dar bola y el ir a salir a tocar en vivo significa muchas cosas más profundas. Es verdad. Recién hablabas el tema de que, bueno, que esto a veces no, la mayor parte no se hace ni por guita ni por nada, se hace por pasión y cuesta mucho encontrar lugares para que todos esos pibes puedan ir y disfrutar de eso. Es cada vez más sectorial eso. Post-Cromañón, no hay lugares prácticamente. Sí, bueno, después del Cromañón hubo directamente había cero lugar, ¿no? Después, ahora es como que algunos, se consiguió algunos lugares, lo que pasa que nada que ver en proporción con lo que había antes, ¿no? De Cromañón. Antes era, en todos los lugares había lugares para tocar, lugares para escuchar rock, y ahora quedaron poquitos, que la mayoría de esos lugares poquitos exprimen a las bandas, entonces no dejan que se genere una movida de rock. Es un tema muy complejo, ¿no? Porque también, junto con todo esto, hay un tema de que hubo también un cambio social y de mercado que se apropió del rock como un marketing, como un negocio. Entonces, se perdió lo que era la cultura. Yo cuando era chico, en cada división del secundario, había 4 o 5 bandas de rock. Claro. No sé si ustedes se la tienen, pero más o menos... Sí, más o menos estamos por ahí. Y hoy vas a una división de quinto año y rock escuchan 3, ¿entendés? Sí. Porque todos los demás pibes fueron bombardeados por un montón de mensaje mediático, entonces se convirtieron en emo, en flogger, en qué sé yo. Y lo mismo de... Con bandas de afuera, viste, con... Entonces se perdió. El rock es una tradición, el rock nuestro es una tradición tan profunda. Con los años se verá, supongo yo, que es un movimiento de música cultural tan fuerte como el tango en Argentina, ¿no? Seguramente. Y es lo mismo que decíamos, al no tener el abanico de posibilidades, nosotros somos treintañeros, por decirlo de alguna manera, y salías a cualquier lado y te metías en un bar y podías ver una banda de rock, y a partir de ahí tenías el abanico de elegir. Al no tener ese abanico, esa elección... Cada vez que era menos lugares, menos posibilidades. Sí, el tema es que eso es como la punta del iceberg, ¿no? O sea, no hay lugares, entonces al no haber lugares no hay banda, porque... Claro, es todo una gran bola de nieve. Y al no haber banda no hay público, y al no haber público no hay disco, entonces, viste, empieza todo como... Es como el huevo y la gallina. Entonces, pero bueno, los que estamos en esto, también nosotros tratamos de además de hacer nuestra carrera y hacer nuestras cosas, tratamos también de dejar un mensaje de que el que quiera que se anime, que lo haga, ¿no? Es verdad eso. Que es algo, para el que no lo conoce y se acerca a esto, pasando después la etapa del cliché de cómo te vestís, de qué remera te pones, es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, sin dudas. Estamos hablando con Martín, cantante de Ojos Locos. Mandan un montón de mensajes. Ojos Locos, buena fiesta. Piden Ojos Locos a la fiesta del Lobo. Bueno, acá anualmente hacemos una fiesta. Bueno, medio difícil, bueno, pero... lo podemos charlar. Lo podemos charlar, es charlable. ¿Estuvo Ojos Locos Moreno alguna vez? No. No, en Moreno no, así que estaría lindo ir a tocar ahí. No sabés, la reventás acá, ¿eh? Mirá que hay remeras. Centenares de remeras. Reventamos Moreno, sí, Martín. En el oeste tenemos muchos pibes que siguen a la banda, que la conocen, así que bueno, dejamos abierto acá en vivo la posibilidad de juntarnos, charlarlo, y ya que... Así como usted nos da una mano difundiendo todo lo que hacemos, bueno, le podemos nosotros también devolverle la gentileza tocando en la fiesta o, bueno, compartiendo un momento. ¡Oh, qué lindo! Martín de Ojos Locos, nada más que agradecerte por la humildad y por tener este rato para charlar con nosotros. No, gracias a usted por el espacio y, bueno, seguiremos en el camino. Nosotros acá y ustedes allá. Seguimos. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Martín. Buenas noches, chao, hasta luego. Pasa Martín de Ojos Locos y, bueno, vamos a escuchar... Qué buena charla, ¿eh? Qué buena charla. Hablo de todo, ¿eh? Ojos Locos, una de las bandas sobrevivientes de Cromañón. Ellos tocaron ese fatídico día previo a los chicos de Callejeros. Y bueno, también tuvieron víctimas ahí y siguieron adelante y sacaron 3 discos más. Escuchamos Ojos Locos en Lobo Suelto. Más lejos de volver, intentando ser, es cuando duele. Ahora entiendo el motor loco de tu corazón. Tarde para verte o despedida, pero ¿quién te va a salvar con este sol? Buscar tu alma la razón.

Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Ves que con la ausencia de tus ojos no quedó? Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias, Lobo Suelto. Mucha suerte y nada. Gracias. No olvidar seguir buscar la paz. Multicolor ante los ojos de un divino descontento. Vos y yo, tu placer y el mío. Años de la pasión como cielos que se... Escuchamos Ojos Locos y tenemos varios mensajes. Leandro Calceta: hola, soy Mechas desde Mendoza. Escuché la entrevista, muy buena la radio. Saludos, aguante Ojos Locos, la monada de Mendoza. De Mendoza. Va a estar por allá, dijo Ojos Locos, ¿eh? Lo van a tener por allá, me parece. Ah, van por allá. Y bueno, y también vamos todos el 14, vamos todos para Mendoza. Vamos todos. Septiembre nos espera el indio allá. Si pueden, manden un saludo a la monada de Mendoza de parte de Mechas. Bueno, saludos ahí a todo Mendoza de Mechas, que tiene una banda, Paranoia Lunática. La vamos a estar pasando, ¿eh? Ya vamos a buscar la manera de... No, y aparte tenemos vamos a hacer una sección nueva que se va a llamar algo así como Rock del País o algo así. Rock del País. Y vamos a ir pasando bandas de todas las provincias. Saludos a Jorge Bustos, que también manda a la monada del Oeste. Pepe, Seba y Pata. Así que para Jorge Bustos también, que estuvimos mandando mensajes, saludos. Tengo un par de mensajitos más acá, lo voy a leer todos. Muy buena nota, nos dicen. Bueno, muchas gracias. Hacemos una vaquita para que venga Ojos Locos y Barrios Bajos. Ahí está, es verdad que hace una vaquita, pero bueno, ya vamos a ver. Quedaba algo previo, que me dicen cosas de viejo, ahora querés escuchar Radio AM. Bueno, aguante la AM. La AM, loco, me gustó, siempre me gustó la AM, qué mal. Estamos en Lobo Suelto, bueno, efemérides, decíamos. Vamos con las efemérides de... 12 años, hace 12 años sucedía esto, mi querido Eduardino. Escuchamos una intro ahí, fue un 4 de agosto. Nadie lo sabía, pero aquel Chato Carreras iba a ser el último show. Ya pasaron 12 años sin Los Redondos. El recuerdo místico, inolvidable e interminable de una de las mayores bandas de rock argentina de todos los tiempos. Si vos vas por ahí y oís el "Solo te pido que se vuelvan a juntar", si escuchás hablar de la misa ricotera, del pogo más grande del mundo, sin nombrarlos, se sabe a quiénes está haciendo referencia. Y esto es patrimonio, solo lo han logrado con el paso del tiempo y ese temido olvido. Indio, Sky, Semilla, Walter, Sergio, los Interminables Redondos tocaban por última vez el 4 de agosto de 2001 en La Docta. Estamos escuchando la intro. ¿Sabés que ese día no hizo frío? Ah, era un día caluroso allá en Córdoba. ¡Uy, qué lindo! Imagínate, Córdoba, Sierra. Esa ricotera, mamá. Esa ricotera. Fernet. Un vago de mil caravanas a punto de, cara, de quedar a pie, reza una frase redondita. 40.000 personas fueron testigos de la última aparición de Patricio Rey. Sintonizaron el alma de los tiempos que nos tocó vivir. Expresaron con un sonido y una lírica generacional impecable e interpretaron el desamparo de una multitud de jóvenes atormentados por el difícil arte de ser joven, vivir y amar. Esto explicaba un periodista especializado, Miguel Greenberg. A este show, en realidad no era el último show de Los Redondos. Le siguió un tiempo de silencio. Escucha acá, a ver, sí. En el que Sky y la Negra Poli. Escucha. Hermoso, un show impresionante de punta a punta, un infierno encantador en la noche cordobesa. Patricio Rey volvía a la tierra en la que, si algo salía mal, la primera cabeza que rodaría, sí, iba a ser la del intendente, pero todo resultó dentro de los carriles de lo que suele ser un show de rock, ¿verdad? Trapos, cantos, fervor, 40.000 sienes ardientes. Época de crisis y violencia social, estamos hablando de 2001. Había previsto un recital para diciembre en la cancha de Unión de Santa Fe de Los Redondos, con entrada, todo, se emitieron ticket, pero fue bajado porque hubo una inundación previo al golpe, al cacerolazo y demás que pasó en el 2001. No, que estaba Reutemann ahí en Santa Fe. En lo que ya habían sacado las entradas todos y después dijeron, bueno, que Patricio Rey no estaba para fiestas por la situación del país. Así que este show que parecía que no iba a ser el último, en el Chateau Carreras, pasaron varias cosas durante el recital. Bueno, escuchamos un tema. Este tema no lo tocaba hace años Los Redondos, ¿eh? Unos pocos peligros sensatos, más conocido como Golpe de Suerte. Alternó canciones junto al último disco. Había sacado hace muy poquito el último disco, Momo Sampler. Pero una curiosidad: Indio no suele hablar mucho en los recitales, o no solía, por ahí más en la etapa solista sí. Una perlita de ese día: esto sucedía mientras sonaba Sheriff en el mencionado recital. ¿Vos qué te crees? ¿Que estos son los violadores, boludo? Pará la bola, me vas a embocar, Gil. ¿Por qué no venís después al camerino, boludo, a tirarme cosas? Ahí escuchamos, el Indio se enojaba, le tiran un zapatillazo. Hoy me río. Se la pusieron en el medio de la bocha esa pelada. En el medio se la clavaron. Era para enojarse. Sí, se calentó. Después dijo, pidió perdón por el cambio de humor. Y también agradeció al médico que, de cadrón mediante, pudo hacer que el show sea. Hoy en día, pensar una reunión de Los Redondos, te decía temprano, me parece imposible. Sinceramente me parece imposible, desde que son dos viejos que ya están grandes, tan grandes, son calentones, es imposible. Y también pienso, ¿no? Un recital del Indio, que no son Los Redondos, lo tiene que hacer en Mendoza para 120.000 personas. ¿Dónde metes a Los Redondos hoy en día? No sé. No hay lugar físico en Argentina. Vamos al Maracaná. En Argentina no hay lugar físico para que toquen Los Redondos si así sucediera. Vamos a escuchar un poquito lo que era la gente ese día. El show decía Indio: cuando el Estado es reemplazado por los mercados, no puedes hacer una revolución y bajar a degollar a la Casa Blanca o a la Casa Rosada. Sky decía que somos referencia, los pibes no aceptarían una expresión como la nuestra en boca de otro. Es como Lennon, al hablar de amor, del amor, él era insustituible. Esos eran Los Redondos, aquellos que no lo pudieron ver. Sí, es una gran pena. Pero bueno, estamos recordándolos a 12 años de lo que fue el último show redondito, contando un par de cosas. Tengo dos perlitas para el final. Primero, el valsecito redondo. Algo que pasaba en los shows de Los Redondos. Un vals cantado por la monada. Imaginen 40.000 personas con las manos en alto siguiendo este ritmo. Thank you. pegado a eso sonaba el pogo más grande del mundo. Bueno, la burla se las pinta. Escuchamos ahí el conocido riff de Sky, decía Indio, esta murga se las pica, y bueno, así se las picaba. Y como pasa en los shows de barrio, ¿viste? Una más y no jodemos más, el público cordobés, o la gente que fue a Córdoba, empezó una más y no vemos más, e increíblemente, algo que no solían hacer los redondos, dejaron una perlita para el final. Así no, que un tema fuera de lista. Todos sabemos que cuando toca Jijiji, termina el show. Increíblemente. Había, vos fuiste, había gente que se había dado vuelta, che, ¿nos vamos? Sí, no, pero volvían todos, volvían corriendo. Porque la entrada es grande al Chato. Sí. Entonces, volvieron todos de vuelta. Y el hombo se armó. Y dejaron una perlita, pero voy a contar algo más después de esto. Perlita de los Redondos, el último tema grabado en un recital de los Redondos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. escuchamos Un ángel para tu soledad. Decía que fue lo último que registró la consola posteriormente a Jijiji. Pero hay algo que no todos recuerdan, porque no, al no estar en ningún lado, sí, ¿entendés? Lo que no estuvieron ahí, no, no, sí, lo saben. No lo saben. También tocaron el principio de un tal Brigitte Bardot, un tema inédito de Los Redondos, que misteriosamente no quedó grabado ni en ningún lado. Después de este tema. Claro, después de este tema tocan un poquito de un tal Brigitte Bardot. Y bueno, cosas de, como siempre decían ellos, Patricio Rey era el que hacía este tipo de jodas, ese ser místico que el aura de Los Redondos, y no quedó en ningún lado, y por eso decimos nosotros tampoco, hacerle un guiño a Patricio Rey. Nos vamos a despedir en este homenaje a Los Redondos 12 años después con el final de Un ángel para tu soledad, también diciendo que las bandas son chicos de barrio desangelados, que no saben de discotecas para modelos y estrellas de rock, ni de autos locos, ni de navidades artificiales. Eso lo dijo el Indio, lo dijo Sky. Contracultura. Fueron, son y serán Los Redondos. Bueno, fue el primer paso para un nuevo principio. Hicieron su carrera solista ambos. Muy buenas las dos. Todos lo vamos a extrañar para siempre. Un ángel para tu soledad. Bueno, estoy garpando lo que debía Jauría, que arrancamos con eso, con Religionare, para Sebastián y para los Dotti, para que se saquen el frío, Sex Pistol, Bodies. Nos manda mensajes, estaría bueno que el Indio meta viernes, sábado y domingo en La Plata. ¡Juntemos firmas!

El problema tuvo, pero cuando arrancó ya tenía un nombre complicado. The Animals está la banda inglesa, The Animals. Y después hay millones de bandas que tienen animal, entonces pusieron como las siglas Acosado a Nuestro Siendo Murieron a Luchar, que no quería solo en eso, porque también sus discos hablan un poco de los pueblos originarios. Sí. Y arrancó con Marcelo Corbalán, bajo, alias Corbata. Corbata. Aníbal Alo en batería, buen baterista. Y bueno, Andrés Jiménez, ¿no? Su compositor. Creo que una buena voz de Sudamérica, y creo que Animal le cambia la forma de hacer heavy, creo, en Argentina. Cambia como el sonido del heavy metal. Después se lo fue también, ¿no? Transmitiendo otras bandas, como pasó en el caso de, creo que de Malón, lo que fue la separación de entre... Creo que eran jóvenes que le gustaba el heavy metal, pero que escuchaban otras cosas también. Sí, algo como nuevo. Ah, acá no se escucha esto. Está, dale, seguí. Ahora sí. Bueno, emitieron, creo que, bueno, Poder Latino, que fue que es un discazo, ¿no? Escuchamos el Nuevo Camino del Hombre. Pero también su último disco, que fue Usando Todas Tus Fuerzas, creo que es uno de los mejores discos de Animal, al ser el último. Pero también tuvieron una participación ahí. Ahora voy a poner un tema que es una joyita de ese disco. Lo vamos a escuchar un poco y te cuento de quién se trata. Dale. Y sí, Lemmy participando, haciendo un cover de AC/DC, Highway to Hell, cantado con Lemmy, ¿eh? Andrés con Lemmy. Mano a mano, Andrés Jiménez y Lemmy, dos voces, pero buenísimas, acá de América, porque también no participó en pocas bandas. Creo que, es más, creo que en la única banda que participó Lemmy de habla hispana fue con Animal. Ah, de habla hispana, también, sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Creo que fue la única, y bueno, de ahí también salieron... Es la Chachi y los 20. Claro, se separó Animal, quedaba Corbata, quedaba Aníbal Alo, y formaron ¿qué banda? Carajo, creo que es una de las bandas que surgieron nada más importante después de la separación de Animal, y que sigue manteniendo ese espíritu, creo que del rock, de casi, se puede decir heavy, nu metal, carajo, se puede decir grunge también, hay punk, tienen de todo. Se grabó el primer disco de Carajo entre enero y marzo del 2002 en el estudio del Abasto El Pasto. ¿Con quién? Álvaro. Con Álvaro Villagra, que se anota con todos los discos. La presentación ya del disco tuvo en el Roxy 1000 personas. Ya tenían un auge de gente que venía, ¿no?, de la movida Animal. Y también lo que hicieron, que estuvo primero casi 6 meses su tema en el ranking de la FM Rock and Pop. Y el tema, que es, voy a arrancar con un clásico, que creo que Carajo, creo que abre todos sus conciertos con este tema, Sacate la Mierda, Loco. Oh, qué bueno, cómo le daban en el video a la tele. A la tele, sí, la destruían. Creo que abre todos sus conciertos con este tema. Se manifiesta, la paciencia ya se acabó y nace la violencia. Bernie que fue a ver a Corbata con Dulce Veneno. Tomá, se la clavó al ángulo. Sí, bueno, buena data, Bueno, ahí tenemos a Andrés Vilanova y Marcelo Corbalán que formaron carajo. Martín Carrizo también participó en Animal. Martín Carrizo, obviamente, participó en Animal. Su primera banda que tuvo fue Talk, que se formó, estaba grabando el disco, como siempre Martín grabando un disco. Y se fue el baterista, nuevamente un baterista que deja la banda. Y bueno, Martín Carrizo, toco yo, que toco un poquito la batería. Le había pasado también cuando fue un ensayo baterista de Los Redondos, la verdad que sabía. No llegaba el baterista. Lo contó acá, que estuvo un ensayo. Fue un ensayo baterista de Los Redondos. Claro, no, llegó tarde y tocó unos temitas con el Indio y con Sky. Y bueno, de esa banda, Talk, se llama la banda de Martín Carrizo, la primera que tuvo después de Animal. Y esto está sacado de... Es un disco en vivo que está emitido. Que se hizo de la fiesta de la manzana ahí en Río Negro. Sí. Escuchá cómo suena esta banda. Es muy buena banda, Talk. Sobre el viento, sacudiendo mis manos siempre igual. Son trucos que dan el cosmos, en el nombre de tener acceso a tu amor. Ahí tenemos a Martín Carrizo con todo que hace, mirá, rock alternativo, nu metal, stoner, todo. Hace de todo Martín Carrizo. Una banda no tan reconocida, creo que fue la de Titi La Polla, que es un boom, muy buen bajista, tenía una banda allá por los años 90 que se llamaba Raptor. Sí. Una muy buena banda tipo Susaltan Tendencies. Y una banda no muy reconocida fue la banda que se juntó a Titi La Polla, que fue el bajista que ocupó el lugar de Marcelo Corbalán cuando él se va de Animal, que hizo con el Pato Strum, lo tenés al Pato, baterista de Hermética y baterista de Malón, que es Simbiosis, que sacó tres discos, y creo que es una banda que hay que volver a escuchar. El que tenga por ahí internet o algo, que se descargue alguno de los discos, es una muy buena banda. Vamos a escuchar un poco de Simbiosis. Simbiosis. Me gustó. ¿Sabes qué? ¿De dónde ensayaban? ¿Conocés la piojera? No me digas. Sí, me lo crucé al Pato Strun. Buena charla tuve con el Pato Strun ahí hablando de Simbiosis. Y a Titi La Polla también. Buenos tipos y muy humildes, loco. Mira. Y nos queda Andrés Jiménez como último que armó Demente. Banda que se armó ahí en el 2005. con Marcelo Baraja, que hablamos de Totus Tos también, que tienen, sí, que fueron para todas las bandas, fueron para Jauría, todos sus integrantes. Pasamos el Lobo Suelto Totus Tos. Sí, estuvimos con Totus Tos. Y bueno, su primer disco también, llamado Demente, que quiso buscar el Stoner Rock, que se llama Stoner Rock, que sí, es un estilo un poco más tranquilo del heavy metal. Yo también lo digo, lo meto dentro del parte del heavy metal porque para mí todo es heavy. Heavy es nu metal, para mí no hay divisiones. Y bueno, y en el primer disco de Demente participó, bueno, tenemos a Juanse, tenemos a León Gico, pero también estuvo Gustavo Cerati. Y esa, vamos a escuchar esta canción, que es una hermosa canción, que se pasa poco. Esto realmente es una balada de rock. Hoy soñé el tiempo en gotas, vi llover la vida misma, reflejándome en el agua. Redescubro las heridas, cicatrices que quedaron de batallas recorridas. Inocente a lo prohibido, el temor fue solo risas. Nadie más que uno es el dueño, creyendo en las propias leyes, derrochas la energía fiel al ser. Para dar sentimiento libre y natural, estructura de un amor que nunca dejó de respirar. La tristeza debe del adiós, estremece la emoción de lo que nació y se ve. Caminamos. Qué chanche lo ven, te lo mandamos. Animal, ahí escuchamos Acosados Nuestros Sitios Murieron al Luchar. Y bueno, todas sus derivaciones de los integrantes, de los que han pasado por Animal. Sí, estuvo bueno la chanche de los 20. Mandaron varios mensajes. Siguen hablando de la nota con el chico de Martín de Ojos Locos. Bueno, agradecemos todo lo que nos están diciendo. También de esto, de que bandas que no conocían como Simbiosis. Bueno, ahí está una buena oportunidad para escuchar bandas. Y nada, bueno, un montón de palabras lindas. Debíamos muchos temas, Nino, en Lobo Suelto. Sí, tengo todo el mes. Teníamos Tool, teníamos Escape, debía Ciro los Persa, debía La Mississippi. En este bloquecito que nos quedan 10 minutos... Vamos a tratar de cumplir con lo que debemos. Arrancamos con el bloque mangas. Partido bajo la luz, se agita el latido, ya se mueve, nada se ha movido. Lejos de todo, fuera de la vista, el final de la calle, por la autopista, ya cambia el ambiente. Y baila suave frente a mí. ¿Bloque mangazo? Bloque Mangazo, en Lobo Suelto, nos estamos despidiendo de este viernes. Lindo viernes, Nino, ¿eh? Sí. Le quiero mandar saludos antes que me olvide a Rolly, que nos estuvo haciendo el aguante desde el otro lado. Me había mandado un mensajito que ya te lo voy a leer. Hoy no pudo venir, pero bueno, el lunes los pueden escuchar ahí en La Bestia. ¿El lunes de 9 a 12? Ah, ¿de 9? Creo que de 9 a 12 o de 10 a 12. No, de 10 a 12, de 10 a 12. Bueno, hacemos la previa de las 9. Saludos a todos los chicos de La Bestia, a Tony, a Rolly, a Cristian. Dice que tuvo la oportunidad de conocer al Indio y pedirle que reúna a Los Redondos en aquel momento antes que el Indio meta su primer show solista. Todavía no era una utopía. Ahora sí lo es y de verdad ya no existe recinto que pueda contener una vuelta ricotera. Quedaba también, es verdad eso. Escuchamos Ciro y los Persas. No, che. ¿Y qué? Ahora uno más que... Sí, méteme otro. Esto lo pidió Mel. Saludos, Mel. Mangazo, estamos carpando todo lo que vemos. Un día vi a la Mississippi y este tema lo cantó con Pete y las Viejas Locas. No me acuerdo el recinto, pero el que tenga YouTube a mano que lo busque, lo canta con Viejas Locas. No me acuerdo dónde lo ve, con Pete más que con Viejas Locas. Lindo tema. Seguimos carpando. Nos pidieron Tool, buena banda. Vamos a pasar unos minutitos de Tool para Seba Garelo. Que viene seguramente van a estar los chicos de Sin Sol, banda que se junta otra vez acá de la zona de Moreno, de La Reja más precisamente, y tenían ganas de venir. Si las coordenadas están dadas, vendrán los chicos de Sin Sol a Lobo Suelto el viernes buena que banda, viene. Sin Sol, Así que para agendar eso. Último tema tenemos para... Cerramos este bloque mangazo y también cerramos el programa, ¿no? Dale, entonces nos vamos despidiendo. Hicimos hoy Lobo Suelto, Bernardo desde la operación técnica, nosotros dos en la conducción, Rolly desde el otro lado y ayudándonos desde productor su casa. Virtual, productor virtual. Y bueno, y como siempre decimos, todos ustedes, los oyentes silenciosos, los que mandan mensaje también, que nos dan una mano, que nos hacen recordar algo, los que en la semana nos dan alguna idea. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana. Voten con conciencia, ¿no? Ah, verdad, hay que votar. Tranquilo. Nah, los que más saben, que hablen ellos, ¿no? Nosotros hablamos de rock. ¿Te es parece, verdad, Dino? Es verdad, que hablen los de política. Cerramos con Escape, con Maki, justamente ahí, un himno a los guerrilleros anarquistas. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96. Sus manos destrozadas de currar sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del Banco Santander. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, desechó el corazón, en sus ojos brilla la desilusión. Se siente abandonado. Sufre la razón un golpe militar. Con el puño en alto no pasarán. Un ejército podrido de fascistas contra milicianos dispuestos a pelear, defendiendo con su vida la libertad. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, la guerra se perdió, el monte es el único consuelo. Guerrillero Maquis, antifascista, tu casa es el monte, tu patria la libertad. Maquis, nunca se acabó tu guerra. Nación sobrevivir de los nacionales y la Guardia Civil. Si te cogen, no habrá juicio para ti. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, valiente luchador, jamás. siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Semana movida, esta si la subo, con, por un lado, el terrible accidente de Rosario, donde el accionar o un error o lo que fuera generó un desastre mayúsculo. Por un lado, por otro lado, una noticia hermosa, hermosa entre tanto dolor, que es la aparición del nieto 109. La restitución de la identidad a cada uno de los nietos recuperados es un cachetazo a la impunidad y al olvido. Semana movida con la campaña electoral, se paró un poco a partir de los hechos de Rosario, en donde la discusión sobre el robo de en la casa de Massa y si eso favorecía o no a un candidato y qué sé yo, parecía que se llevaba todas las palmas en lugar de discutir lo que realmente hay que discutir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a avanzar? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Quiénes quieren mantener un status quo en donde unos pocos se llevan mucho y unos muchos siguen repartiéndose poco? ¿O si las políticas, las propuestas van un paso más allá, van a pensar que para que realmente se pueda distribuir la riqueza hay que empezar a sacarle de verdad a los pocos que tienen mucho? Y esto no es ir a sacarle los ahorros que tienen en el banco. Esto tiene que ver con, no voy a decir nada nuevo, con la propiedad de los medios de producción. Los dueños de los medios de producción siguen apropiándose de las grandes ganancias. Y casi todas las propuestas políticas de estas elecciones no cuestionan eso. Y las que lo cuestionan lo hacen desde una mirada un tanto sectaria, limitada. Igual la idea o la intención desde esta columna es no seguir cuestionando a los otros, sino pensar qué es lo que nos pasa a nosotros, a este espacio que no tiene expresión política en las elecciones, que no ha podido, no ha sabido, no ha querido construir una herramienta electoral para las elecciones. Que uno podría pensar que camino, bueno, no se puede decir, que hay algún intento en algunos lugares, como en la Municipalidad de La Plata, o en Rosario, o en Capital, aunque la vieja centroizquierda parece cooptarlo. Hay una búsqueda. Las elecciones en general a los militantes nos generan algún tipo de contradicción, porque nos sacan de la lógica de la militancia cotidiana, de lo de todos los días, para ponernos en una cuestión que a veces nos excede. Pero son una instancia política en donde no se puede dejar pasar que el debate de ideas, de propuestas y de análisis de coyuntura están, por otro lado, muy presentes. Habría que pensar por qué no se puede construir esa herramienta. Habría que pensarlo porque a los muchos que queremos votar una opción distinta de izquierda que exprese el cambio real, nos encontramos un poco como Tarzán. Tendríamos que pensar qué nos está pasando. Porque hubo avances. pensando en otras elecciones, las elecciones del SUTEBA, se pudo constituir una lista única. Y en las elecciones de CETERA también, a pesar de los sectarismos, las miradas cortas, las desconfianzas, las historias de desencuentro, se pudo armar. Hace muchísimos años que no hay una lista única de la oposición en CETERA. La verdad que son signos que pueden ser auspiciosos. Pareciera que la tarea en algún punto se torna un poco urgente. Ya para las elecciones del 2013 esa propuesta no va a estar. Veremos qué pasa, qué podemos hacer, qué podemos construir, en qué podemos avanzar para que en el 2015 no estemos diciendo algo parecido. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, aquí estamos en Compañeros de Clase con un equipo hoy un tanto reducido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Estamos aquí con el compañero Alejandro Ami haciendo Compañeros de Clase hoy, 9:13 de la mañana, una mañana fría y soleada de invierno. Ya nos va dejando el invierno, pero todavía el frío en algunos momentos se siente, a la mañana temprano, a la nochecita. Todavía hace frío, de verdad. Igual ya en casa empezaron a florecer los árboles, el durazno ya empezó a dar sus primeras flores, eso indica que el invierno se está yendo. Y bueno, decíamos que estamos con un equipo reducido porque el compañero Santiago está afectado al operativo electoral recibiendo las urnas en su escuela, que por suerte las urnas, a diferencia de lo que dijo Ibérico Sanjain, no están bien guardadas. Por suerte seguimos votando. Qué susto nos pegamos, Uh-huh. Y el compañero Martín está en una reunión del encuentro colectivo de la provincia. Así que hoy estamos con equipo reducido en Compañeros de Clase, pero siempre al aire. Programa interesante el de hoy, si los hay. Tenemos una entrevista con Margarita Camus. Margarita Camus es jueza de la provincia de San Juan, pero bueno, además de esto es nieta del gobernador Eloy Camus, quien fuera gobernador antes del proceso, el último gobernador democrático antes del proceso. Y Margarita Camus es una de las querellantes en el juicio de Memoria, Verdad, Justicia, en donde fueron condenados estos dos, no, se me fueron los apellidos ahora, la bronca. Olivera y Maki, sí. Que ella fue uno de los querellantes, testigo en el juicio ese, vamos a hablar un poquito de ese tema. Y como es jueza también, no vamos a dejar pasar la oportunidad de entrevistar a un juez de la nación o de una provincia y ver qué pasa en relación con la violencia institucional. Después, tenemos también otra entrevista con Daniel Hood, que es el secretario general del sindicato docente de Neuquén, de ATEN. En realidad está mal decir docente porque también los porteros están dentro de ATEN. Es el sindicato de trabajadores de la educación. Y también es candidato a secretario general en la Junta Ejecutiva de CETERA por la lista multicolor lila que se armó que se pudo conformar como lista única para estas próximas elecciones, etcétera, que hay el 5 de septiembre. Y tenemos la visita de una escuela, van a venir los chicos de la SB 68, que están con Jóvenes y Memoria. Estuvo hace unos programas atrás José Luis Gassman, que es el profesor que está coordinando eso, y se va a venir hoy con los chicos a contarnos bien de qué se trata su proyecto. Bueno, todo esto y algunas cosas más tenemos en Compañeros de Clase. Y para empezar ya de lleno con el programa, vamos con las noticias. Las noticias en Compañeros de Clase. Comenzamos como siempre con las noticias internacionales. En realidad, Marcelo, te tengo que decir que la derecha chilena va de mal en peor. El presidente Piñera reconoció que se cometieron serios errores en la planificación y ejecución del censo 2012. Por ejemplo, cerca del 10% de los chilenos no fueron encuestados, lo que altera las cifras del empleo de los trabajadores. Seguramente dibuja un poco las cifras. Claro. El gobierno colombiano endurece su política hacia los guerrilleros, luego que 5, entre comillas, irregulares y un militar murieron en la frontera con Ecuador. Pero lo sorprendente es que también las fuerzas conjuntas del Ecuador calificaron a los guerrilleros como ilegales. La burguesía griega, puntualmente, apoya la decisión de la Troika, la denominada Troika Europea, que encabezan los bancos y Merkel, que es la canciller de Alemania, ¿no? Uh-huh. Pero ahora el presidente Obama, de Estados Unidos, apoyó el ajuste del gobierno griego. Dijo que eran audaces y se congratuló en una entrevista con el premier heleno que se llama Samaras. Para Obama se debe apuntalar el crecimiento, justamente con estas medidas de ajuste. Ahí en Grecia está, hay como dos procesos, ¿no? Por un lado hay un avance muy grande de la izquierda, claro, pero por otro lado apareció un movimiento neonazi, filonazi, terrible, muy fuerte, ¿no? Terrible, muy fuerte, sí. Una noticia para la compañera Adela. En Italia hay una mujer víctima de femicidio o de malos tratos cada 12 segundos. El gobierno de coalición, que en realidad es una constante de la política italiana, tuvo que adoptar algunas medidas contra la violencia de género. ¿Cada 12 segundos? Impresionante. Impresionante. Sí, sí. Ahí hubo un juez que dijo que el gin, que si era con gin no era violación porque claro, se lo tenía que bajar la mujer, ¿se acordó? Qué desastre. Continúan las movilizaciones en algunos países árabes. Hay muertos y heridos. El clero chiita, en el gobierno iraní en este momento, trata de contener las movilizaciones de su propio pueblo, aunque no puede sostener las críticas al imperialismo yanqui. Pasamos a las noticias nacionales. Efectivamente. Bueno, vos ya hablaste algo sobre la recuperación del nieto 109. En realidad, este es el hijo, nacido acá en la Argentina, de militantes chilenos, uh-huh, que huyeron justamente después de militar en la izquierda chilena, huyeron como consecuencia de la represión desatada por la dictadura de Pinochet, encabezada por Pinochet. En realidad, los dos fueron militantes, los dos papás, papá y mamá, fueron militantes del ERP. En Chile eran del MIR y acá, cuando vinieron acá, militaban en el ERP. Sí. Primero vivieron en Neuquén y después vinieron a Buenos Aires. Y después vinieron para acá. Y en realidad son los miembros del Plan Cóndor, el famoso uh-huh, Plan Cóndor, de que unió las represiones de las dictaduras sudamericanas, la que actuó. Nosotros tenemos acá en Moreno, a través de la Comisión de la Memoria, una investigación sobre muchos compañeros del Plan Cóndor que fueron encontrados acá en Moreno, aunque en realidad no militaban acá. Uh-huh. Y fueron algunos desaparecidos y otros, inclusive uno vive, uh-huh, al cual pudimos ver. Uh-huh. Los actores del Complejo Teatral Buenos Aires denunciaron que la administración macrista recurre permanentemente en fraude laboral, por contratos que tardan en llegar, ensayos que no se pagan y actores que estrenaron sin cobrar un solo peso. Una masiva concentración frente a tribunales se solidarizó con Víctor Hugo Morales, querellado por Héctor Mañeto. El empresario de Clarín se negó a hablar con el periodista, aunque estuvo presente y se retiró tarde, y también este conocido burgués fue acompañado por 4 guardaespaldas. Bueno, Marcelo, la situación electoral general es que el gobierno mantiene su supremacía nacional. Hay un empate técnico en el Gran Buenos Aires, lo que es, evidentemente, habría que interpretarlo como una derrota del gobierno, y un avance, en cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las elecciones son legislativas, pero también se eligen en 2 provincias, gobernador y vicegobernador. Uh-huh. Se remueve, en realidad es nueva, la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de los senadores. La novedad es que se eligen por el voto popular. Vamos con las noticias locales. Efectivamente, en la Plaza Libertad de Álvarez continúa, en realidad a partir de la semana que viene, porque este domingo son las elecciones, el trabajo de los escultores en los troncos volteados por el último vendaval del 2012. Es muy interesante el trabajo que los escultores están haciendo y nuestros compañeros y amigos Marta y Pablo son los que están al frente de esa situación. Están coordinando, ¿no?, ese trabajo, sí. Interesante. Hoy, a partir del mediodía, en el Churqui, va a haber un locro y va a haber una reunión en carácter de apoyo a la política de género que realizamos a partir de ese organismo o organización, digamos, político, sindical, artística, que es el Churqui. Yo te voy a agregar una noticia que hoy me conmovió cuando la escuché a la mañana, no la había escuchado ayer. Falleció Eduardo Falú. Sí, efectivamente. Un folclorista. Sí, sí, de los primeros, claro. De los, qué sé yo, autor de La Nochera, de una serie de zambas, sí. Salteño, uno de los grandes músicos argentinos. Y bueno, en lo personal a mí me toca bastante. En mi casa se escuchaba mucho folclore del niño y de. Él hizo una investigación sobre La Valle, uh-huh, y hizo, creo que, una cantata. Hay una obra, un sábado, ¿no? Sí, sobre la muerte del general, sí, La Valle. Y bueno, un homenaje a los grandes del folclore de la Argentina. Bueno, estas fueron las noticias en Compañeros de Clase. Puedo robar con mi mano de lana, vivita, y te voy a acariciar. dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer? No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Compañeros de clase, en la 90.1. Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices. Bueno, y escuchábamos Carnavalito del Duende de El Cuche Leguizamón por Juan Falú, que es el sobrino de Eduardo Falú, y Liliana Herrero. Sí, Liliana Herrero. Linda versión de Carnavalito del Duende. No sé, pensaba en Juan Falú. Se han ido varios grandes del folclore. Bueno, La Negra hace unos años, el del dúo Salteño. Parece que se nos van muriendo los maestros. Eduardo Falú tenía alguna cuestión muy particular en su estilo de cómo tocar la guitarra. Él tocaba samba sin rasguear, era todo con arpegios, pero tenía un ritmo bárbaro. Escuchen las viejas versiones de Eduardo Falú, aquellos que les gusta el folclore, y van a escuchar piezas hermosas y tocadas por él con una magia y un encanto como pocos. Conmueve Eduardo Falú, conmueve, sí, en presente, porque la música sigue escuchando, sigue sonando y nos sigue conmoviendo. Bueno, ya se nos pasó la primera hora de Compañeros de Clase. Vamos a un recreo y la primera media hora, ¿dije una hora? Ah, miren, perdón. La primera media hora ya arrancamos con Compañeros de Clase. Vamos a un recreo y después seguimos. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Vos también ponete la remera de FM Moreno. ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Con la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañero de Clase y estamos conectados directamente con Neuquén, con Daniel Hutt, secretario general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes en el estudio y para todos los oyentes de la radio. Muchas gracias, Daniel. Tenemos lista única en CETERA, Daniel. Es la noticia. Así es una muy buena noticia. Tenemos lista única de CETERA, ya las listas fueron presentadas, fueron oficializadas. Ahora este 5 de septiembre van a ser las elecciones, por eso ya en estos días se están dando las últimas acciones en cuanto a conseguir toda la folletería y bueno, comenzar con una campaña que es más que necesario darla. Hay que fundamentar nuestro programa, hay que fundamentar por qué también tenemos lista única. Creo que acá hay muchas voluntades que han coincidido para tal vez reparar lo que en elecciones anteriores no se pudo hacer. Desde la CELESTE jugaba con la división de la oposición y en este caso no va a poder, todos juntos vamos a enfrentar a la CELESTE a nivel nacional. Yo creo que no hay lista única de la oposición de hace más de 20 años en CETERA. Me parece que estás en lo cierto, sí. Es una novedad. La lista, vos sos la cabeza de la lista, vas como candidato a secretario general. Así es, un poco lo cual es, bueno, una para nosotros es un orgullo en lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén, ¿no? Tratamos de no ver lo que puede implicar esto a nivel individual, que por supuesto que también es un placer, pero todo parece lo que importa acá, bueno, el reconocimiento a todos los compañeros que integramos esa lista, claro, a todos fundamental. Los compañeros que... Sí, yo te iba justamente a eso, tiene que ver que el hecho de que encabece Daniel Hutt no es solo por Daniel Hutt, sino por lo que representa el sindicato de Neuquén con su historia de lucha y con esta última experiencia del FURA que ganó las elecciones y recuperó el sindicato para los trabajadores. Así es, lo cual nos realmente nos enorgullece, sino que nos pone, por supuesto, con toda la responsabilidad para llevar adelante una conducción, la que estamos llevando, que vamos a hacer en estos días, vamos a tener una medida de fuerza cuando se trate el acuerdo Chevron YPF en la legislatura de la provincia. Estamos haciendo encuentros a nivel primario, encuentros a nivel medio. Ayer tuvimos en la localidad de Plotier un plenario de delegados provincial, donde por supuesto también informamos este tema de las elecciones y, bueno, preparándonos para comenzar una campaña electoral que, con sin el rango nacional, evidentemente la hay que darla a nivel nacional, o sea que estamos pensando ya en las grandes concentraciones donde tendríamos que estar presentes. Estamos hablando de, bueno, Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, Córdoba, en Mendoza, como los lugares seguros, y a partir de ahí, bueno, ver hasta todos los lugares donde podamos llegar. Tenemos un país muy extenso, en algunos lugares tenemos una presencia como lista lila multicolor, como sectores de oposición, con más fortalecida, en otros lugares seguramente que habrá que reforzar, porque entendemos que es más que necesario cambiar a esta conducción de la Junta Ejecutiva de Cetera, que más que ser los representantes de los trabajadores ante el gobierno, son los representantes del gobierno ante los trabajadores, no solamente en el nacional, sino en sus representaciones a nivel provincial, tienen vínculos más que estrechos con el gobierno nacional y con los gobiernos provinciales, en muchos casos directamente compartiendo cargos, ¿no? Como pasa como Mango en la provincia de Río Negro, que pasa de ser secretario general de la UNTER a ser ministro de Educación de la provincia, como, bueno, en el caso de Mendoza también, donde compañero que integraba la Junta Ejecutiva de Cetera también ahora está en la cartera de Acción Social. Bueno, se repite en todos los lugares, pero sobre todo uno lo advierte cuando son esas situaciones, digamos, de conflicto, situaciones tensas, cuando, por ejemplo, se están discutiendo las paritarias a nivel nacional, o cuando hay alguna provincia un conflicto muy duro, como los que hemos tenido en la provincia de Neuquén, como los que han ocurrido en Santa Cruz, como los que han ocurrido en Tierra del Fuego, como los que han ocurrido en el mismo Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y la Cetera, la Junta Ejecutiva de Cetera, más que unificar las luchas, colabora de bomberos, para resolver, del gobierno, claro, tratando de desinflar y de aislar las luchas. Y de resolver el problema del gobierno. Daniel, uno de los hechos de este año fue que también hubo una lista única en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de SUTEBA. Creemos que eso fue un aporte importante, que se pudiera lograr una lista única en el sindicato más grande de provincial más grande, fue un empujón muy grande para la lista nacional. Y en esa conformación de la lista única de SUTEBA jugó un papel importante el encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires, que sirvió para amalgamar, negociando, cediendo, acordando que pudiera conformarse esa lista única. Algunos hasta cuestionamos que por ahí se cedió en algunas cuestiones demasiado, pero digo, la conformación de la lista única era lo importante. ¿Hubo alguna expresión política más de izquierda, independiente, no partidaria, que haya jugado de esa manera a nivel nacional? Sí, nosotros entendemos que con alguna similitud con lo que ocurrió con el encuentro colectivo a nivel provincial, y que por supuesto valoro todos los esfuerzos que se hicieron para poder lograr la lista provincial en el SUTEBA. Entiendo lo que me decís cuando me decís que a veces se dio de más, pero realmente era necesario contar con esta lista unidad, y entiendo que tiene su correlato con lo que ocurrió a nivel nacional, con la corriente rompiendo cadenas, la cual también integro. Creo que este espacio de izquierda independiente muchas veces se desarrolla en el marco de una situación donde, bueno, hay organizaciones que tienen un partido que las sostiene o que las apoya, pero ahí hay otros que, bueno, que no, y que tal vez las cosas nos cuestan un poco más, tal vez tenemos nuestras bases, nuestra militancia, nuestro accionar político gremial está sentado estrictamente sobre lo que tiene que ver la cuestión sindical, más allá de que toda cuestión sindical es un análisis político y una idea política también que lo mueve, ¿no? Pero sin una estructura partidaria. Con esto no estoy renegando, porque es un tema bastante delicado para nosotros. Sí. La consigna de independencia de los partidos políticos es una consigna válida. Entendemos que la izquierda independiente tiene un lugar muy importante. Entendemos que se hizo todos los esfuerzos también, desde mi punto de vista, siempre hasta lo he escrito en el marco de la campaña, más allá de que de la corriente, como en el caso mío, esté encabezando esta lista, creo que el que tendría que haber ocupado el compañero Gandolfo tendría que ser un poco más relevante en esta lista. Bueno, no se pudo dar, y acá también hay que valorar el esfuerzo que se puso también desde Bahía Blanca para que esto sea así, ¿verdad? Uh-huh. Y digo que estos temas a veces son un poco delicados porque hay una línea muy fina entre el cuestionamiento la relación entre sectores de izquierda independiente, compartir de izquierda independiente de sin partido, muchas veces es un paso muy cercano a lo que se puede llamar macartismo. Claro. Que quede claro que esto para nada es así. Nosotros somos parte de la conducción de un sindicato, acá con compañeros que integran los partidos políticos. En el caso mío no lo tengo, pero no lo considero ninguna virtud no tener partido político. Tal vez todavía no lo he encontrado. Sí, inclusive pero, quienes no tenemos un partido lo vivimos como un problema. No es que nos enorgullecemos de eso. Digo, a mí me pasa, claro, algo parecido. Exactamente. Daniel, ¿qué te parece? A ver, una relación, te cambia un poco el eje, digo, pareciera que este tipo de listas unitarias que no se podían dar antes van como marcando un camino. ¿Será posible que en el 2015 exista una opción de izquierda que no sea solo la izquierda más sectaria y acotada, como puede ser el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que digo, uno por ahí lo termina votando porque es la única lista que se plantea como anticapitalista o contra el capitalismo, pero que realmente no construye o le cuesta construir en un sentido más abarcativo? ¿Podrá ser que estas listas que se van uniendo nos lleven a un proceso que se conforme algo similar a nivel nacional para las elecciones? Sí, creo que se está dando un doble proceso que hace pensar que el horizonte es el de la unidad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Por un lado, una, no sé si llamarle caída, al menos una crisis marcada, lo que pareciera ser los últimos años de existencia de un modelo que, con todo su carácter populista, intentó perpetrarse para quedarse para siempre, uh-huh, pero que ha mostrado en los últimos tiempos, todo lo que implica cuando uno analiza lo que es la asunción de Melani, uh-huh, en el lugar del ejército, cuando uno analiza lo que es el acuerdo Chevrolet-PF, se hace muy rotundo que ya de una líder popular no le queda nada a este gobierno nacional. Esos dos hechos marcaron un quiebre, claramente. Parecía como un punto de inflexión, ¿no? Hay como un punto de inflexión en este sentido del análisis político, que es tenido en cuenta también por la sociedad. Un gobierno que intentó mostrar una cara en relación a los derechos humanos, que no distinta a las preocupaciones que en estas arenas tuvieron las presidencias pasadas. Y con el tema de la política hidrocarburífera, recordamos a los muchachos de la Cámpora con esos carteles diciendo ni PF, ni Repsol, ni Chevron, uh-huh, para la nación, digamos, la nacionalización. YPF para la nación. Quiero saber qué hicieron con esos carteles, porque hoy en día con el la entrega que se hizo de nuestros recursos por la contaminación que lleva a cabo la utilización del fracking acá en la provincia de Neuquén y en otros tantos lugares, con el saqueo desde lo económico que implica este nuevo acuerdo, realmente queda más demostrado que este punto de inflexión ya no tiene retorno y la política de este gobierno nacional va a profundizar su crisis. No creo que este análisis, tanto cómo están las partes reales, tiene también que ver, pero sobre todo creo que también tiene que ver una maduración en el área, en el terreno de la izquierda, en el terreno de los trabajadores, que ha generado experiencias como Fura en Neuquén, como la unidad de los UTEBA con la lista multicolor en la provincia de Buenos Aires, como lo ocurrió en Rosario también, donde se sostiene una vez más una conducción de ANSAFER Rosario, que en virtud de un quiebre, donde el kirchnerismo también metió la cola en ese lugar, pero que de todas maneras ratificó con unidad un triunfo. Y quiero hablar también de otra experiencia, que como seguramente va a haber, hubo muchas en el país, ¿no? Porque a veces nos acordamos de los sectores que han ganado, que han triunfado, que se han colocado en determinado lugar en el sindicato, pero las experiencias de este tipo que se desarrollaron y que no llegaron a un triunfo, de todas maneras tienen que tener conocimiento, y en este sentido hablo de los compañeros de Mendoza, ¿no? Los compañeros del SUTE, que hicieron realmente un gran esfuerzo, hicieron una muy buena elección, más allá de que cuando uno analiza solamente se quedaron con la conducción de Godoy Cruz, una muy buena elección a nivel provincial, y en esta elección que por primera vez hacía golpes departamentales, los puso a muy pocos votos a diferencia de las burocracias sindicales en una gran cantidad de departamentos. Por eso creo que estas experiencias hay que valorarlas, hay que saludarlas, porque es una experiencia que van a continuar desarrollando y en el 2015 son las que nos van a encontrar todos unidos presentes. Sí, yo te agregaría la experiencia de Entre Ríos, que más allá de que en algún momento ganó o perdió, es una experiencia consolidada y firme que se sostiene en el tiempo también. Digo, estas experiencias, como vos decís, son las que los que nos van llevando a conformar una herramienta mucho más amplia y que bueno, que nos permita pensar que la transformación es posible. Volviendo a las elecciones de CETERA, Daniel, ¿cuáles serían las tareas ahora? Hay que salir a buscar fiscales. Ayer hubo una reunión, antes de ayer hubo una reunión en Buenos Aires con las juntas electorales nacionales y representantes de las juntas electorales provinciales para hacer esta especie de capacitación, digamos, ¿no? Para tanto lo que es el entendimiento de la reglamentación, a que en todos los lugares del país se haga lo mismo. Después va a ocurrir, en términos de política electoral, lo que viene ocurriendo siempre, hay que tener una preocupación mayúscula en lo que tiene que ver con garantizar la transparencia, de poder fiscalizar. Lamentablemente en la historia ocurrió que en los lugares que no podemos fiscalizar, la Celeste gana una amplísima mayoría. Vota el 100% del padrón y gana el 100-1. Claro, yo soy nacido y criado en provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Coronel Suárez. Sí. Hasta el día anterior, hablo de la elección pasada, hace 3 años, se tenía que votar en mi localidad, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, en mi localidad había otra lista más, porque yo integraba, si bien no encabezaba la lista hace 3 años, pero también era parte de esa lista. Bueno, hasta el día antes les salió a decir a los compañeros que estaban preguntando cuáles eran las opciones de voto, una sola lista. Sí, sí. Esto debe ocurrir, me imagino, en una gran cantidad de lugares donde... Nosotros de esta vuelta, esta última elección, como uno de los apoderados fue del Encuentro Colectivo, tuvimos los resultados provinciales distrito por distrito. Y es tan significativo como en los distritos donde hay oposición y donde la elección está controlada, vota como mucho el 60% del padrón y la elección está más o menos reñida, pero los votos de alguna manera se reparten. En donde no fiscaliza la oposición, vota el 98% del padrón, el 100% y todos los votos son para la Celeste. Es impresionante eso. Ahí estuvimos difundiendo esto porque era muy significativo, ¿no? Sí, lamentablemente se sigue con viejas prácticas que entiendo tienen que conformar gran parte de esa bolsa que se llama crisis, que conjuntamente con el gobierno nacional, cuando un modelo, cuando una política, cuando un desarrollo político se agota, perece, digamos, y de alguna manera tiene que ser renovado. Entiendo que en esta crisis también se encuentra la celeste a nivel nacional, que ya no puede dar respuestas, incluso desde las cuestiones netamente reivindicativas para sectores que le son afines. Por eso este tipo de cuestiones van a terminar decantándose, y entendemos que tenemos una muy buena posibilidad. Este 5 de septiembre hay que llevar adelante la campaña. Seguramente, bueno, vamos a estar con la compañera Romina del Plan, secretaria de Junta, recorriendo el conurbano, recorriendo la provincia de Buenos Aires, Córdoba, con el compañero también Raúl Arce, que es el secretario, candidato a secretario gremial. Raúl Arce es de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, secretario federal de Tierra del Fuego. Bueno, y con todos los compañeros, por supuesto también con Enrique, acompañándonos allá en provincia de Buenos Aires, hasta donde pueda ir el compañero, que bastante tarea también tiene en su zona, y con todos los compañeros que integramos una lista que tiene ahí identificaciones de origen distinto, todos somos representados por lo que tiene que ver este gran concepto que es clase trabajadora, para poder dar una pelea en virtud del programa que hemos elaborado, que se merece tener un triunfo, se merece tener una muy buena elección, y en este sentido nos parece que somos la opción válida para todo un conjunto de trabajadores que ya están bastante cansados de estas políticas de conciliación y políticas de anuencia para con el gobierno nacional y muchísimos lugares del país, para también con los gobiernos provinciales, y la independencia de las patronales, la independencia de todos los sectores, se tiene que ver reflejada en una conducción como lo tiene la nuestra, conjuntamente con el carácter de lucha, con el carácter de defensa de la escuela pública y defensa de los intereses de los trabajadores, que le damos a esta lista con todo el impulso. Daniel, ya el hecho que se haya conformado la lila multicolor ya es un triunfo para esta elección. Esperemos que eso se vea reflejado también en la votación, y cuando estés por acá te esperamos en FM Moreno, en Compañeros de Clase, para charlar un poco directamente en vivo. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento, y bueno, la campaña nos seguirá estando en contacto para llevar adelante este proceso de la mejor manera posible, aprovechando esta oportunidad histórica que tenemos, que hace que la lista lila multicolor se presente, y por supuesto con el llamamiento a todos los trabajadores de educación a votar esta lista el día 5 de septiembre. Muchas gracias, Daniel. Pasó por Compañeros de Clase Daniel Hutt, secretario general de ATEM, un compañero de clase. Escuchá Compañeros de Clase.